A paso a la columna de política internacional de Francisco Castaño. Ya lo tenemos ahí. Entonces no digo nada más y sin más. Hola, Fran, ¿cómo estás? Hola, Pablo, buen día, ¿cómo va todo? Buen día. Siempre te terminamos llamando un rato antes de lo que te hacemos correr. No me pueden esperar, las ansias de la columna son muchas. La ansiedad de ver qué está pasando en el mundo. Porque más vale ver qué pasa en el mundo, por lo que está pasando acá, viste que es medio una... no está tan bueno. Y sí, viste, qué sé yo, por lo menos nos entretenemos un poco con lo de afuera, nos olvidamos un poco de lo de acá, viste. Sí, sí, hay que... es como consuelo de tontos, ¿no? Pero para no preocuparse por la realidad que nos aprieta la cabeza acá adentro, más vale ver qué cosas, buenas o malas, pero están pasando en otras latitudes, en otros continentes también. Sí, tal cual. Bueno, bien, nos vamos para África. A fines de julio, el 26 de julio, se llevó adelante un golpe de Estado, Níger. Es un mapa, a ver, Níger está en lo que es en parte del África, está en el Sahara, en el sur del Sahel. Fue parte de la Francia Fix, de lo que fue la Francia colonial, de los países que se independizó en la era del 60 del siglo pasado, pero bueno, no había terminado de cortar el lazo con su colonia, con su antigua metrópoli, digamos. Y bueno, en fin de julio, militares rebeldes depusieron pacíficamente, ¿no?, al ahora expresidente Mohamed Bazoum, y las Fuerzas Armadas de Níger apoyaron a este grupo de oficiales, que bueno, que finalmente dio el golpe de Estado. Recordemos que este se encuentra cautivo, además, por estos militares. El ahora expresidente había sido elegido en 2021, lo que había sido una transferencia de poder pacífica, que había tenido también una serie de golpes de Estado desde los 60 que se había independizado. Creo que había tenido cuatro, y el último más reciente había sido en el 2010. Por eso habían podido ponerle fin a ese golpe de Estado con una transferencia pacífica de poder, con elecciones y demás. Hay muy interesantes en estas cuestiones. Uno de ellos es la parte colonial, ¿no?, los lazos coloniales con Francia. Níger es uno de los países más pobres del mundo, ya siendo africano, es uno de los países más pobres de África también. Y por ahí lo interesante es que es una de las principales reservas de uranio del mundo, son las cuartas reservas de uranio, eran las cuartas para el año 2021. Y Francia utiliza el uranio para la producción, producción nuclear, ¿no? Y el 70% de la producción nuclear, de la producción eléctrica, es producción nuclear en Francia, como para que tengan una dimensión de la cantidad que usa uranio. Y Níger es su mayor proveedor, por supuesto. Pero lo relevante de esta cuestión es que, obviamente, Níger es uno de los países más pobres del mundo. Se ve que mucho rédito no tenía, porque, bueno, Francia tiene, o tenía, en este momento, tropas ahí en Níger. Porque, bueno, otro punto interesante es que dos vecinos de Níger, Burkina Faso y Malí, están con militares en el poder. Y lo relevante es que estos militares terminaron declarándose prorrusos, y además está la amenaza yihadista en la región, la amenaza islamista radical, que por esta cuestión era que estaban las tropas también, como para tener una contención y, digamos, un rechazo a estos grupos yihadistas. Ahora, con el golpe de Estado, que además fue muy vitoreado, muy festejado por mucha población allí en Níger. Yo he visto imágenes de, bueno, tumultos en las calles festejando, prendiendo fuego banderas de Francia, exigiendo que las tropas y los diplomáticos franceses se fueran. Ahora, con este golpe de Estado, bueno, el temor es que esta cuestión yihadista se tienda a la región y que aumente la influencia rusa. Pero bueno, es por decirte que había otras cuestiones relevantes también, la cuestión de la intervención militar. Estados Unidos, la ONU, la Unión Europea, Rusia también exigieron la liberación del expresidente o del presidente depuesto. Y en este marco empieza a jugar también la geopolítica. La CDAO, la Comunidad de Estados de África Occidental, la CDAO, que bueno, en inglés es la ECOWAS, amenazaba con la intervención militar, con el apoyo, por supuesto, de Francia, de Estados Unidos. Pero allí también empezaron a jugar los vecinos, diciendo que si intervienen en el país, ellos van a apoyar al golpe, digamos, a los actuales mandatarios nigerinos. Entonces, era el miedo también de que se extienda este problema a la región, porque además Níger era uno de los países, a pesar de los golpes de Estado y demás, era relativamente estable, en parte gracias también a la ayuda humanitaria y bueno, y a las tropas desplegadas. Ahora con esta cuestión del golpe de Estado es otro punto de temor de que se extienda y de ver si se va a hacer una transición pacífica del poder, como se hizo. Las exigencias no estaban muy claras por parte de los militares. Sí decían que iban a respetar los derechos humanos del presidente de puesto, que iban a mantener los vínculos internacionales del país, pero no había muchas más exigencias que esta cuestión de una posible traición del presidente y de que, bueno, que Níger era uno de los países más pobres del mundo, teniendo una de las principales reservas de uranio. Entonces se abre un escenario un poco incierto también de qué es lo que puede llegar a acontecer. Sí, ahí sale, ¿no? Todo está igual muy poco, ¿no? No es que cómo se está hablando en todos lados de lo que está pasando en la África subsahariana, pero los mensajes y la imagen, sobre todo, de el presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, o Traoré, como que sí circuló, ¿no? Esta cuestión de este joven tiene menos de 40 años, el presidente de Burkina Faso, recuperando como como sería el independentista de Burkina Faso, Tomás Sankara, recuperando una tradición antiimperialista muy fuerte, como un brote antiimperialista necesario en África, y está bien, con esta cuestión de, bueno, qué rol juega Rusia y el imperialismo ruso también, qué puede jugar, pero enfrentándose a los grandes imperialistas de África como son Estados Unidos y Francia, sobre todo. Sí, a ver, el yugo colonial sigue estando presente. El tema es que ahora no son solamente las potencias occidentales las presentes. Está Rusia y sobre todo está China. China ha puesto millones de yuanes de dólares en infraestructura, así como lo hemos visto acá en la región, en América Latina, en Argentina, allí en África también. De hecho, hay millones de chinos trabajando allí en estas empresas, bueno, de infraestructura, de tecnología, y eso también es lo relevante, lo interesante, esa disputa geopolítica que se está dando en el tercer mundo, así como la Guerra Fría también no se daba en las potencias, digamos, en los países contendientes, sino que se daba en otros escenarios. Esta disputa también geopolítica se está dando en África, y bueno, por supuesto que los pobres africanos son los caballitos de prueba, que en este caso, bueno, además está decir que la ONU suspendió las operaciones humanitarias, pero que históricamente, ¿no?, en África ha tenido esta lucha. Bueno, que en la década del 60 los movimientos no alineados, hubo un movimiento muy interesante, muy importante de independencia. Recordemos que también la división de África se había hecho a fines del siglo XIX, 1890, 1895, cuando fue el Congreso de Berlín, y allí se diseñaron se diseñó la división de África, que uno a veces ve el mapa de África y son líneas rectas, son como muy, a veces muy cuadraditos, muy sentado en una mesa diseñando, bueno, esto es para vos, esto para mí, sobre todo ante las potencias de ese momento, el Reino Unido, Francia, también Alemania, también Italia, luego se coló Bélgica. Y en este sentido, hubo, así como se dividió artificialmente, también hubo muchos problemas étnicos, las cuestiones étnicas de las tribus, de la población, eso no se tuvo en cuenta, por supuesto. Entonces muchos problemas también actuales provienen de lo que fue ese reparto. Pero también la cuestión del yugo colonial, y que no hubo una independencia política, pero la independencia económica es casi como lo que nos acontece a nosotros. Todavía no hemos podido cortar estos lazos dependentistas, y sobre todo en países como África son mucho más notorios. A ver, a mí me parece extraordinario y así igualmente triste el hecho de que, teniendo las principales reservas de uranio o de lo que fuera, de litio, de lo que sea, sigue siendo un país pobre, y sobre todo marcadamente pobre, que no, el promedio no llega a los $2 por día. Entonces, ¿cuál es la entonces, sin tratar de justificar, es entendible la revolución, por supuesto, porque cuando el yugo aprieta, no, muchas más opciones no hay. Y en este caso, también la hipocresía, ¿no? Que siempre la remarcamos, la hipocresía de, en este caso, de Francia, de la fuerza y presencia, pero también los intereses económicos, y que se ve que lo pagaba con ayuda humanitaria, no lo pagaba con euros, como corresponde. Entonces, era lógicamente que exista una parte de esta rebeldía para un país que tiene más del 90% de la población por debajo de la línea de pobreza, que la principal motor económico es la agricultura de subsistencia. Entonces, en este caso, bueno, vos mencionabas a Tomás Sankara, que bueno, fue uno de los líderes revolucionarios allí en África, y bueno, fue cruelmente asesinado, lamentablemente. Y bueno, en este caso veremos. Yo tengo varias dudas en cómo va a proseguir esto. Tengo temor a que se radicalice todo y que se genere golpes y enfrentamientos, no solo entre los africanos, sino también con tropas extranjeras. Más allá de que había países que se pronunciaban a favor o en contra, esto es muy probable que termine en un enfrentamiento armado, que sería la peor de los escenarios, ¿no? Así que veremos si las sanciones surten efecto. Yo creo que no, porque bueno, la CDAO incluyó la suspensión de las relaciones financieras con Níger, la congelación de las transacciones de servicio, incluido la de los servicios energéticos, lo que provocó cortes de electricidad en el país. Pero hay grupos que movilizaron las fuerzas de reserva, así que no descarto este devenir militar, que bueno, que para mí sería el peor de los escenarios, lamentablemente, ¿no? Sí, es digamos, como conociendo un poco cómo se dan estas cuestiones y cómo funciona la política internacional, países pobres con muchos bienes comunes que intentan gestionar sus propios recursos por fuera de el ser una marioneta de un país colonialista imperialista, termina con una intervención militar. Digo, como que no suelen tener mucha un largo vuelo. Hay que ver acá también la cuestión de no es un país aislado, ¿no? Una se empieza a armar como una cuestión de región: Níger, Mali, Burkina Faso, sí. Y como decías, Rusia y China de espalda, ya no es Estados Unidos o algunos países invadiendo algún país que está aislado, sino bueno, es meterte con un aliado de Rusia, meterte con un aliado de China. Claro, tal cual, y cómo esta disputa se lleva a este terreno, ¿no? Por eso, para mí, lo más interesante de lo que son estas disputas en este siglo y la gran diferencia con el siglo pasado, ¿no? Que solo había dos, tres que, digamos, estaban en el mismo bando de potencias. Y bueno, en este caso, lo que el multilateralismo, ¿no? Si es multilateralismo, uno no ve en esta cuestión. Y bueno, y la cuestión en África, que por supuesto la traemos ahora, y me parece es una cuestión de las relaciones internacionales también, de las clásicas, estos países pobres y sobre todo los africanos que tienen un montón de recursos, y además estratégicos, porque no es que tienen algún recurso o algún bien agrícola o algo que se puede vender por mucho, que lo tienen que trabajar. Estos son recursos estratégicos en energía nuclear o también minerales estratégicos. Son recursos, bueno, ni hablar de algunos países petroleros, son recursos que actualmente son de los más importantes del mundo. Entonces, es muy, digamos, muy importante poner el foco, analizar, ver qué es lo que está pasando y dejar de lado por ahí los preconceptos que uno tiene y la hipocresía de decir, bueno, si está bien que pase esto o está mal. Uno por ahí analizar, ver lo que pase por ahí y ver qué es lo que acontece, ¿no? Que bueno, que me parece muy, muy interesante esto que hemos estado desarrollando. Así que bueno, Pablo, te agradezco desde ya y nos reencontramos la próxima. Sí, ahí me quedaba nada más en esto, ¿no? Como una visión a futuro que traía ahí el presidente de Burkina Faso con esta idea de reorganizar ese territorio e ingresar a los BRICS, también como una cuestión de romper el cerco, ¿no? De esos países en esa región de África aislados, pobres, empobrecidos por el imperio, bueno, romper ese cerco y sumarse con a este espacio también de cooperación de alguna forma de distintos países como sí. Son los BRICS. Sí, bueno, eso es posible. La semana que viene se van a reunir y Argentina de hecho deseaba el ingreso a los BRICS. No creo que sea muy probable porque no se está discutiendo la ampliación de los BRICS. Tiene que haber consenso para que ello ocurra. Y inclusive antes que Níger o que Argentina, se dice que pueden estar Arabia Saudita e Indonesia. Así que yo lo veo por las aspiraciones del camarada acá, Ibrahim, de Níger. Pero bueno, creo que el ingreso a los BRICS está medio complicado para Níger. Pero bueno, sí. A estar atentos de cómo la coalición internacional puede llegar a intervenir o no. Ahora sí, ya me saqué esa duda. Fran, te agradecemos un montón la comunicación, la información, y nos encontramos acá 2 semanas para seguir hablando de lo que está pasando en el mundo. Dale, bárbaro, seguramente hablemos del BRICS la próxima. Así que bueno, te vuelvo a agradecer y nos reencontramos la próxima. Un abrazo.